Pero bueno. Bueno, para aquellos que... Yo voy a hacer una confesión. Sáquenme la cortina. Voy a hacer una confesión pública, Luis. Me parece que llegó el momento de asumir que tengo una, que soy consumidor compulsivo de una sustancia perdón, pero es un momento muy fuerte para mí. Ayúdame, Luis, porque es un momento muy fuerte. Yo tengo que asumir que soy adicto a las aceitunas. A las aceitunas, sí, lo bueno, pudimos comprobar. Si no lo comprobaste en este viaje, Luis, pero tan adicto soy que robo aceitunas de porciones de pizza ajenas. Así es. Lo que me da mucha vergüenza porque no hago eso. No le ando robando a la gente cosas que les corresponden. Todo lo contrario. Pero no puedo con las aceitunas, no puedo. Me he traído varios frascos de pasta de aceituna además, porque tanto en La Rioja como en la zona de Córdoba por la que anduvimos después, obviamente hay una gran producción de aceitunas y de esas cosas. Así que para mí La Rioja es un lugar especial. Todo lugar que sea fuente de aceitunas, para mí es un lugar especial. O sea que la excusa de ir al encuentro fue para que te pudieras traer a... Yo fui por eso, Luis. Yo fui por eso. Yo tenía... Me daba muchas fiacas, muchos kilómetros que hubo que hacer. Me daba un poco de fiaca, pero yo fui por las aceitunas, porque además son especiales, son especialmente ricas. Y pensaba también en cuánta producción musical que hay en esos... Ya hice la confesión, ya está. Ya... Si quieren pueden destrozarme por esto de robar aceitunas que no me corresponden. Pero ¿cuánta producción musical hay en esas provincias que uno no conoce? Yo recuerdo que la conocí de casualidad a la Bruja Salguero, una riojana que suele hacer chayas, que en realidad le decimos nosotros que son que es uno de los ritmos de allí y que es una genia, una mina que canta muy bien. Hace poco se presentó con Bruno Arias, otro querido artista. Se presentaron juntos aquí en Buenos Aires en el ND Ateneo. La verdad que todo esto del encuentro en La Rioja y de mi adicción a las aceitunas, por las que prometo aquí públicamente digo que voy a tratarme, que voy a intentar superar este momento de mi vida, no sirve como excusa para escuchar a la Bruja Salguero, con Samba para no morir. La madera fruta. asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. La Bruja Salguero se llama, es riojana. Busca material de ella por ahí, comprate sus discos porque vale la pena. Muy, muy dulce voz y los ritmos de aquella zona tan poco difundidos a nivel nacional, que aquí en Enredando las Mañanas tenés. Aunque no estemos ya en La Rioja y estemos en Buenos Aires, estamos en todo el país a través de las radios que replican este Enredando la Mañana, que lo hacen de esa manera con nosotros.